Estos son los principales titulares del boletín informativo del 21 de enero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Donald Trump se convierte en el presidente número 47 de Estados Unidos y en su primer día como presidente firma una orden ejecutiva para abandonar el Acuerdo de París. Terremoto de magnitud 6,4 sacude el sur de Taiwán y hiere a por lo menos 27 personas. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El lunes, Donald Trump se convirtió en el presidente número 47 de Estados Unidos y presentó una perspectiva con objetivos a nivel nacional e internacional e incluso para otras partes de la galaxia. En su discurso inaugural abordó el restablecimiento de la ley y el orden, los aranceles a otros países y la reestructuración de la política de inmigración. El republicano prestó juramento en el Capitolio. Es poco común que las ceremonias de investidura se celebren en espacios cerrados, pero en esta ocasión, a causa de las bajas temperaturas, se cambiaron los planes originales. Frente a la multitud, Trump declaró: «La era dorada de Estados Unidos comienza ahora mismo. A partir de hoy, nuestro país florecerá y volverá a ser respetado en todo el mundo». Agregó: «Estados Unidos volverá a considerarse una nación en crecimiento, una en la que nuestra riqueza aumenta, se expande el territorio, se construyen nuevas ciudades, se elevan nuestras expectativas y en la que nuestra bandera alcanza nuevos y hermosos horizontes». Trump enfatizó su compromiso de proteger a los trabajadores estadounidenses y revitalizar la economía, para lo que dijo firmará órdenes ejecutivas. También anunció que declarará una emergencia nacional en la frontera con México como parte de sus esfuerzos para combatir la inmigración ilegal. El lunes, en su primer día en el cargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con la que el país abandona el Acuerdo de París, el marco internacional para combatir el calentamiento global. En su opinión, se trata de un acuerdo injusto que restringe la producción de Estados Unidos. En respuesta, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, emitió una declaración el mismo día en la que dice seguir confiado en que las ciudades, los estados y las empresas de Estados Unidos, de la mano de otros países, continúen demostrando visión y liderazgo y colaboren en pos de un crecimiento económico resiliente y bajo en emisiones de carbono. Guterres añadió que es crucial que Estados Unidos siga siendo líder en cuestiones medioambientales. Ishiba Shigeru, primer ministro de Japón, felicitó a Donald Trump por su toma de posesión como presidente de Estados Unidos. En las primeras horas del martes en Japón, Ishiba publicó un mensaje en la red social X en el que decía: «Espero colaborar con usted para reforzar la duradera alianza nipoestadounidense y perseguir conjuntamente nuestro objetivo común de un Indo-Pacífico libre y abierto». Por otra parte, Iwaya Takeshi se convirtió en el primer canciller japonés en asistir a una ceremonia de investidura de un presidente estadounidense. Iwaya dijo que espera mejorar la relación entre Japón y Estados Unidos mediante reuniones con Washington, así como con Australia e India. Iwaya reveló que antes de la ceremonia de toma de posesión, conversó brevemente con el multimillonario de la tecnología, Elon Musk, quien asumirá un puesto clave en la nueva administración estadounidense. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En Japón, los centros hospitalarios con unidades de emergencia están al máximo de su capacidad de camas debido a la propagación de la influenza o gripe, lo que está causándoles dificultades. En Yokohama, ciudad cercana a Tokio, el hospital Saisekai Yokohama Shitobu informó que el número de pacientes trasladados en ambulancia con fiebre alta u otros síntomas empezó a aumentar a mediados de diciembre. Este centro está recibiendo un 50% más pacientes de urgencias de lo habitual. En algunos casos, personas mayores y enfermos con afecciones crónicas permanecen hospitalizados durante periodos prolongados. El hospital cuenta con unas 550 camas y, según informa, está actualmente al límite. Asimismo, tiene dificultades para encontrar trabajadores, ya que personal de medicina y enfermería también está contrayendo la influenza. El viernes pasado, un equipo de la NHK comprobó que el hospital no podía aceptar más pacientes de emergencia, salvo aquellos que necesitaban con urgencia una cirugía. ahora ha vuelto a admitir a pacientes de emergencia, pero la situación sigue siendo crítica. Ese mismo viernes, más del 40% de las instituciones médicas que aceptan pacientes de emergencia en Yokohama estaba al máximo de su capacidad. Shimizu Masayuki, jefe de la unidad de emergencia del hospital Saisekai, señala que los hospitales también deben aceptar personas aquejadas de otras enfermedades, por lo que destacó la necesidad de tomar medidas contundentes. Asimismo, dijo que es preciso que las autoridades administrativas y las instituciones médicas locales colaboren para abordar el problema. Un terremoto de magnitud 6,4 sacudió el sur de Taiwán y dejó por lo menos 27 personas heridas. La Administración Central de Meteorología de Taiwán dio a conocer que el sismo se produjo en la madrugada del martes y que su epicentro se situó cerca del condado de Chiayi, a una profundidad preliminar de unos 9.700 metros. El temblor también se sintió en muchas otras partes de Taiwán. Tuvo una intensidad de 6 débil en Chiayi y de 5 débil en las ciudades sureñas de Tainan y Kaohsiung, según la escala sísmica de Taiwán, que va del 0 a 7. En la ciudad norteña de Taipei tuvo una intensidad de 2. Las imágenes transmitidas por la cadena de televisión taiwanesa TVBS muestran daños en estructuras y objetos esparcidos por el suelo. Los bomberos informaron que los equipos de rescate sacaron a 11 personas de entre los escombros de casas derrumbadas o gravemente dañadas en Tainan. También indicaron que 27 personas heridas en Tainan, Kaohsiung y el condado de Yunlin, entre otros lugares, recibieron tratamiento médico en hospitales. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, en colaboración con la Fundación NHK y otras organizaciones, entregó una unidad móvil y otros equipos a Suspliin, ente de radiodifusión público de Ucrania, de modo que éste pueda proseguir la actividad en medio de la guerra. El lunes se celebró una ceremonia de entrega en la sede de Suspliin. Su presidente, Mykola Chernotinsky, agradeció el apoyo brindado por Japón durante años. Las organizaciones japonesas ya habían donado una unidad móvil en agosto del año pasado. El vehículo entregado en esta ocasión es un modelo de tamaño mediano capaz de transportar 6 cámaras. Esta vez, Suspliin también recibió más de 50 cámaras y 80 teléfonos inteligentes para cubrir el frente de batalla y otros lugares que fueron blanco de ataques. En la ceremonia, el embajador de Japón en Kiev, Nakagome Masashi, dijo que la radiodifusión pública es un pilar de la democracia y añadió que el paquete de asistencia puede desempeñar un papel clave para permitir la rápida divulgación de información certera, en contraposición con la propagación de desinformación por parte de Rusia. El embajador también dijo que la seguridad de Europa y la del Indo-Pacífico son inseparables y señaló que Japón seguirá apoyando en amplios sectores a Ucrania y brindándole asistencia humanitaria y financiera, así como ayuda para su reconstrucción. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.